a las dos el reloj dará y la cena servida está. Junto al fuego se esperará el momento de celebrar. Y a las dos el reloj dará y la hora se acerca ya. Muy felices al recordar que vivimos un año más. Muy felices al recordar que vivimos un año más. Un año nuevo que llegará, un año viejo que ya se va. Un año nuevo que llegará trayendo la felicidad. Un año nuevo que llegará, un año viejo que ya se va. Un año nuevo que llegará trayendo la felicidad. Ya las doce sonaron ya, todo el mundo contento está. Buena suerte y prosperidad, un año nuevo comienza ya. Ya las doce sonaron ya, todo el mundo contento está.